ya fue suficiente sol. No estoy de acuerdo y al parecer Bogotá sí te escucha. Claro, somos uno. Yo no. Nací, crecí acá, entonces soy como Henry, como Vecna con la comunidad. Así, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿y tú? Bien, Katz. Te venía ¿puedes? Oyendo en camino hacia acá. Te agradezco. Suena muy bello. Ay, qué precioso. Un nuevo día con nuevas cosas. Sí. Ayer no llovió, yo no. Creo que sí llovió, pero por sectores, porque cuando vino mi taxi, estaba mojado. Le dije, ay, mi señor, mira, por acá no llovió. Así por la 80 sí llovió un poquito. No, pues bendecidas nosotras sí, y nuestras, no las zonas donde estuvimos, porque no llovió. Sí, estuvo bien. Hoy quiero tener fe. Está quiero bien. Pensar que va a estar todo bien. Sin lluvia. Pero, pues por si acaso traje sombrilla. Sí, está bien. Hay que hacerlo. Es que toca. Y sí, están. Entonces hoy sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Agosto. Los primeros 15 de agosto. De los vientos. Ah, está bien. Y fritos sí. Y está haciendo afuera. Vamos a ver. Nos vamos de una vez, Katz, con un oyente que está hoy de celebración, está cumpliendo años. Los mandó. Y Diego, se llama Diego, feliz cumpleaños. Hoy estoy de cumpleaños y también de estadía. David Bowie. Uy, mira, comparten fecha. Y nos pidió una canción que está nuevamente en el radar. Por Stranger Things. Y ayer no salió nada. Heroes, no. Ya no, ya el 12. Hace parte de la lista de los artistas con menos de 21 años que han sido nominados al premio Grammy con mejor canción. Más adelante vamos a estar haciendo este recorrido por esta lista. Y teníamos a Somber con 12 to 12. Y es el momento de irnos con nuestra pregunta del día. Esta vez volviendo a la nostalgia y volviendo a estas agrupaciones, bandas, cantantes que nos han soportado, que conocimos en la adolescencia y que han estado ahí para nosotros porque seguimos llegando a ellos. Sí, es como un lugar seguro. Sí, básicamente, sí. Aunque algunas de pronto ahorita escuchemos y digamos, ¿sí? Ay, me da como penita, no. Uno las disfrutó. Ahora yo ayer sí, les decía, vergüenza. ¿Qué? Yo ayer les decía, el emo que odiabas es tu DJ ahora y soy yo. Es levanto la mano, porque mira, sí. El 19 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Emo y yo no lo celebré, así que lo vas a celebrar hoy contándote. Parece esa. No, pero hablando en serio, Cata sí era emo. Ella se vestía, se maquillaba, se. Me tomaba las fotos así haciendo boca de pato. Picado contra picado. Yo no eso sé cómo quiere es que decir que tú fuiste emo en tu adolescencia. Ay, sí. Bueno. Lo bueno es que estás bien ahora. Maduramos. Y que estás acá con nosotros. Te abrazamos. No, mentiras, para el que fue emo y triunfó. Mira, uno tenía que buscar muchas cosas hasta encontrarse. También tocó pasar por ahí. No, está bien, como todo, está bien. Entonces, nuestra pregunta del día no es si usted es emo. Lo que pasa es que ella está haciendo esta confesión porque nuestra pregunta va hacia, como les decía, la adolescencia. Y es, ¿cuál artista, qué artista escuchaba en su adolescencia? Que lo marcó. Que lo marcó y sigue llegando a él, sigue escuchando. Entonces yo te hacía toda esta intro porque vamos a oír el mío, uno de los míos. Tú estás como los hermanos Duffer que explican cosas. Después de que se acabó la serie. Para justificar. Que tengo que sacar un documental y luego 5 spin-offs y ¿cuál cosas es así. Ese artista, Cata? 2004. A ver. Banda, sí. Simple Plan. Ay. Canadienses, pop punk. El disco, yo creo que uno de mis favoritos fue el segundo de la banda, Still Not Getting Any. Sí. Y por ejemplo, esta canción que se llama Shut Up. Ah, hermosa. ¡Saquemos la energía, emo! ¡Vamos, Catalina! ¡Buenos días! The Weeknd, la canción es I Can Feel My Face. El pincho. El pincho. Está para siempre. Por siempre. Con grandes números. De los artistas más, ¿no? Así, tendencia. Siempre. Toda la vida. Eso sí. cantando, porque haciendo series o como productor o como director. Mira. Muchas gracias, eres muy buen cantante. ¿Tú alcanzaste a ver cosas de lo que hizo? Poquitico, pero si te digo poquito, es un capítulo y medio y ya. Sí, no aunque Lily Rose Depp, que sí, estuvo con él, se hizo un papel en Nosferatu. Ah, ¿tú te la viste varias veces, no fue? Sí. No me extraña. Es fantástica y qué gran papel y qué gran actriz. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos a hablar de otra mujer que es hija de, porque Lily Rose Depp es hija de Johnny Depp. Sí. Por si no sabían. Y ahora vamos a hablar de Paris Jackson, que es la hija de Michael Jackson. Exactamente. Ella ha sido muy abierta sobre su proceso de recuperación en los últimos años, porque pues ella está pasando por un tema de sobriedad, ha trabajado mucho en su salud mental, ofreciendo apoyo también a quienes están, digamos que, navegando caminos muy similares. Y es que ella es cantante, sí, aunque pues no ha pegado, pues, pero la he escuchado en un par de videos que ha subido y tiene una voz muy linda. Es modelo, es actriz y publicó un mensaje en Instagram junto con un montaje, un carrusel como de los últimos años, reflexionando sobre sus experiencias desde que dejó de beber en 2020. Ella es la única hija de Michael Jackson y Debbie Rue, creo que se dice el apellido de ella. Sí, que es biológica. Exactamente, y ha sido abierta sobre su proceso de recuperación, así que ella dice, dejé de beber y siempre es la señal de que la vida es perfecta. Unos años después todo se volvió muy muy difícil, durante lo que pareció una eternidad, yo no tenía las mismas habilidades de supervivencia a las que estaba acostumbrada para sobrellevarlo y tuve que aprender a vivir la vida según los términos de la misma. Ella también habló de cómo abordó desafíos de salud mental. Ella tiene un trastorno depresivo que es parecido también a un TOC y dice que si tienen algo por el estilo, no están solos, dice, aguanten, si hoy nadie se los ha dicho que los quieren, yo los quiero. Ah, muy bien. Y esto pues con un par de fotografías, cuenta también que ella era, además de alcohólica, adicta a la heroína y que se cumplen 5 años limpios y sobrios de todas las drogas y alcohol. Decir que está agradecida sería un eufemismo pobre, porque la gratitud de la sobriedad apenas está comenzando. Puedo hacer música, puedo experimentar la alegría de amar a mis perros y a mi gato, puedo sentir el desamor en todo su esplendor, puedo llorar, puedo reírme, puedo bailar, puedo confiar, siento el sol en mi piel y está cálido, así que gracias por 5 años. Ella además publicó el año pasado un video mostrando las secuelas que le dejó consumo de sustancias en la nariz. Horrible, que le hizo una perforación, sí, claro, con una linterna del celular se alumbra y fuerte, pero qué bueno saber que va por ese buen camino. Y hace también unos días hablábamos de Anthony Hopkins, que también estuvo celebrando 50 años de sobriedad. Ah, ¿sí? Y también hablábamos con Alejo Alair y lo volvemos a decir a esta hora, y es que si usted está en este camino de dejar cualquier adicción, vamos por eso. Cada día es uno más y uno ganado, y felicitaciones por eso. Y, sí, y acá le hacemos barra para que cada día sea un poquito más fácil. Sí, vamos por eso. Hay que sacar el día, como dices tú. Llega Michael Jackson, Man in the Mirror. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. La la la la. Good feelings, Coldplay. Vamos a hablar de Miss Piggy. Ay, ¿qué pasó? Bueno, ha sido noticia últimamente porque primero, gracias a Sabrina Carpenter, ella la arrestó en uno de sus conciertos. Cuando suena Juno. Y es cuando también hay un invitado a su concierto muy sexy. Y pues es Miss Piggy. Obviamente, no podía ser otra. Obviamente. Y resulta que Emma Stone va a ser la productora ejecutiva de la nueva película de Miss Piggy junto con Jennifer Lawrence. Entonces, en ese momento, pues, cuando sale este nombre, muchas personas dicen, ah, ¿cómo así? ¿Va a interpretar a Miss Piggy? No. Ella dice que no, en primer lugar, eso es el mayor insulto que he oído hacia ella, no permitiré que su nombre sea arrastrado por el lodo de esa manera, porque interpretaría a una estrella, literal. Ella es la mejor. No, por supuesto que no la voy a interpretar, tampoco lo haría. Y cuando ella habla de esto, entonces suena así. And are you playing Miss Piggy? First of all, that is the biggest insult to Miss Piggy I've ever heard, and I will not have her name dragged through the mud like I'm that. So sorry. Why would I play a literal star. She's the greatest. What do you mean? No, of course I'm not playing Miss Piggy. Lynn, are you out of your mind? Miss Piggy is playing Miss Piggy. I'm so sorry. That was rude. That. You should be. Hay que tener respeto por las estrellas. Dice como, obviamente no va a pasar. Pero pues están muy contentos con esto. También Jennifer Lawrence había compartido la noticia sobre la película. Esto era en noviembre, en una aparición con Matt Rogers. No sé si puede anunciar esto, pero lo haré. Más Tony y yo estamos produciendo una película de Miss Piggy y estamos muy emocionados con esto, así que bueno, ya los detalles sobre la película los estaremos dando, porque sí toca verlo, porque tenemos que rendir homenaje a esta estrella que también fue condecorada como una de las más sexys. ¿Y tú las has visto, además, Tony y Jennifer Lawrence interactuando juntas? Sí. Son divertidísimas. Y es natural. Parece que fuera la misma persona, en dos cuerpos diferentes, ¿se entienden? Además, de una forma. Que ellas dos tienen el tema de la ironía. El humor. Uf. Y, están, y lo satírico, tan finito. Que le suena muy bien, así que bueno, chévere. Como productoras, por favor, si tienen la posibilidad, yo siempre voy a hacer esto, de ver Bugonia con ella, sí, como protagonista, háganlo. Es muy buena. So tender, so Silk Sonic. Ya podemos decir que este año la vamos a ver a Lord con What Was That. Estará por nuestro país. Picnic. En Picnic. Sí. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Y tenemos nuestra pregunta del día, que nos remite a nuestra adolescencia, artistas que nos marcaron y que seguimos escuchando. Nos pueden contestar a través de @laxmásmúsica en Instagram. Uh-huh. Y por aquí dicen Kiss. Dicen también La Britney y Linkin Park. Eso dice Giselle. Uh-huh. Daniel Parra dice Los Rodríguez. Qué bueno, era sin documentos. Quiero atravesar el viento tiempo. Sin eso. Documentos. Es que, el tiempo. Que lo haré por el tiempo que tuvimos. Mónica dice, indudablemente, los Guns N' Roses. Ah, mira, sí. La Bogoteca, Soda Stereo. Siempre. A mí me pasó algo con Soda Stereo y es que en el momento que salió a mí no me gustó. Pero ya después. En esos momentos yo oigo y digo, uff, sí. Qué bueno Cerati. Con Cerati también me pasa. Ayer conocí un perro que se llama Cerati. Mira. Hermoso nombre. Es grande, es chiquito. Es gigante. Sí, obviamente. Esos flacos largos que corren rapidísimo. Ah, ya. Un galgo. Un galgo. Precioso. Y mira, Paola Herrera dice Bon Jovi, el amor platónico de muchos en muchas en ese momento. Él usaba unos pantaloncitos que le quedaban muy bien. Su pelito. Uh-huh. It's My Life, Bon Jovi. This ain't a song for the broken heart. The 1975. I'm in love with you. Cata Blanco, al aire, en Mañanas X. Ay, sí soy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo suena Cristian Meléndez Méndez? Vamos, muy lindo. Vamos a hablar de plata y no es nuestra. Ay, Dios. Ay, sí, es verdad. Vamos a hablar de el salario que tiene el príncipe William o que tuvo en 2025. Ok, bueno. Porque el futuro rey de Inglaterra recibió una suma chiquita. Minúscula. Por favor, cuéntanos. Para cubrir sus gasticos y los de su familia. Hay que empezar aclarando algo, y es que como miembro activo de la familia real, William no recibe un ingreso tradicional, sino que lo hace a través de una cosa que se llama el ducado, que fue algo que estableció el rey Eduardo III en 1337. Gracias por la historia. Y esto es lo que se encarga de solventar la economía del primero en línea a la sucesión del trono. Ya. Y pues se hace para que él pueda garantizar cierta independencia económica mientras su padre sigue siendo el rey. Entonces, este ducado ya dijo cuánto le dio a William en 2025. Recibió alguito más de unos 30 millones de dólares para pues poder cubrir sus gastos y los de su familia. Además, 30 de millones de dólares para cubrir sus gastos. Sus necesidades básicas. Ni siquiera sé multiplicando cuánto es esta, ni siquiera la contemplo. Es absurda. No sé qué es eso. Además de terrenos, ¿no? Porque el terreno, que está evaluado en cerca de $1,000 millones, incluye 130 mil acres en 23 condados de Inglaterra, Gales, tiene más tierras, granjas y casas. O sea, esto es un lote. Dios mío. ¿Tú qué harías con $30 millones? Para que veas que yo cojo uno, que es el que necesito. Realmente solo necesito uno. Está bien, mira, te recibo dos. Recibo dos. Y el resto lo daría a fundaciones. A perritos. Lo donaría, sí. Sí, él lo utilizó para sus gastos, los de su esposa Kate Middleton, que estuvo enfrentando cáncer el año pasado. Y sus hijos George, Charlotte y Louis. Bueno, es que tienen tres niños y seguro estudian en colegios caros. Pero 30 pues millones no de tiene dólares. Exactamente. ¿Cuánto estará ahorrando este señor? Y hasta seguro no ahorra. Y hasta seguro se le va toda la plata. Ah. Es posible, ahorren. Lo que yo sé que no son las mismas cifras, pero si pueden ahorrar en serio de a $1,000 en alcancía. Eso es verdad. Ay, mira, no te voy a ofrecer a William, pero te ofrezco a William. Vamos. Miami. I will, will, will. Oh, damn. Miami, de Will Smith en las mañanas, 103.9 con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín. Y estas, ya lo saben, son las mañanas en la X. Soy Alejandro Marín y así suenan las mañanas en la X. Reencuentros, cosas que soñamos, artistas que queremos que vuelvan. Mira, María dice que Aerosmith, ellos estarán en una pausa supuestamente por problemas en la voz de su vocalista, pero lanzaron disco el año pasado con Youngblood. También Billy Corgan sacó canción este fin de semana con Youngblood. También, los sí. Los Smashing Pumpkins. ¿Sabías que Youngblood es una de las tragas insanas de Catalina? Sí, lo sé. Es que los sí, ojitos. Enfermo. ¿Ustedes sabían que Youngblood no vende un tamal en un derrumbe en Colombia? Y solo el tamal de Catalina. Yo le compro la ollita. Escuche lo último en música, tecnología, cultura pop y mucho más. Solo aquí, en las mañanas de la X, 103.9 FM y la xmasmusica.com. Ya lo saben, ya lo saben. Ya. Un tamal y tan rico que es ya el tamal. Ya le estoy comprando las hojitas para que venga más tamales. Hay dos tamales, el santandereano y el tolimense. Pregunta del día de hoy, Dayana, ¿cuál es? Artistas que nos marcaron en la adolescencia y que seguimos escuchando, que estuvieron ahí y nos tomaron la mano. Te doy el mío de una vez porque tengo Deep Forest. ¿Ah, sí? Sí, 1992. Oh, damn. Y cuando estoy así como... ¿Pones llego. Deep Forest? Sí, uff. ¿Pero solamente pones Sweet Lullaby ya? No, tengo dos favoritas. ¿Sí? Sí, tengo varias favoritas. De ellos, que ese álbum fue lindo, el homónimo, que salía en el 92. Es que cuando dices canciones adolescencia favoritas hoy... Piensa uno como en un fenómeno adolescente, ¿no? Como que inmediato está pensando uno en Backstreet Boys o en Nirvana o alguna cosa así. Ah, es que uno todo rarito. Es más, ayer cuando yo estaba revisando y analizando mi respuesta, dije, ¿yo cómo llegué a Deep Forest a esa edad? Ajá. No tengo ni idea. ¿No sabes? No. ¿Cuántos años tenías? MTV. 12. MTV. Tuvo que ser MTV, porque es que Deep Forest se hizo famoso, fue por MTV y... Y luego de que sonara en MTV, pues lo pusieron en la radio. Sí, entonces sí fue por ahí. Yo dije... Sí, también tuvo que haber sido la radio. La radio aquí estuvo, fue avanzada. Sí, radio, y todavía estamos en la avanzada. La radio era, sí, era muy avanzada nosotros, en esa época. Nosotros ya, hoy en día continuamos, Alejandro, ¿no? No, señor, atrás, ¿no? ¿Pero por qué? Ay, mire, para el 2026, darse crédito, reconocerse. Démonos crédito en 2026, dietas vegetarianas digitales. Ando en mi dieta vegetariana, ¿sí? Ahí voy. Yo te vi que anoche no mandaste nada. No he mandado a las 8 de la noche, Catalina Blanco. Te desconectas. Estoy dejando el celular, ojo. A ver. Esto es muy importante, estoy dejando el celular fuera del cuarto. Ah, muy bien, lo lograste. ¿Y te da ansiedadcita? No. Ah, bueno, perfecto. No, no, todo no. Muy bien. Yo soy bastante bueno con procesos de desintoxicación, porque como ya ustedes estás, ya claro. Saben. ¿Qué haces mientras tanto? ¿Qué hago mientras qué? ¿Tienes lejos el celular? ¿Rascas? No, yo me acuesto a dormir. Ah, bueno. Anoche no me acosté tarde, no me acosté temprano porque me quedé trabajando, haciendo reels y escribiendo cosas y vainas. ¿Te ocupas? Sí. Pero ya, vamos a ver cómo me va. Vamos a ver. Bien. ¿Cuántos días llevamos? ¿Cuatro? ¿Cuatro días esta semana? Sí. Bien, es jueves. Es como los procesos de dejar de fumar. Todo. Es un día a la vez. Es un día a la vez. Ya. Entonces, ¿sigues desconectándote como hasta mediodía más o menos? Sí, 12:30 del día estoy desconectando. Vuelve. Estoy conectándome eso. De nuevo. Y de ahí hasta las 8. Y trabajo, pues, reviso ahí. Ayer revisé un par de veces ahí esporádicamente mientras trabajaba. A las 5 de la tarde recojo a Carlos Javier. Carlitos. Y ya, hay motivo para estar concentrado en él. Es que ese es el otro tema, porque él exige mucho ¿sí? que bote el celular. Hace parte del compromiso, él dice en la carta de compromiso. Cuando cuando él llega a la casa y yo tengo el celular en la mano, él se para en una esquina de la puerta así. Mirarte mal. Ay, señor, ¿qué está haciendo? Y se mantiene ahí. Se queda quieto 3 minutos. Hasta que tú lo sueltas y tú te das cuenta. Claro. Tú te haces el loco, a veces lo miras así como de refilón. Que no, sí, claro. Que lo estás mirando. Yo lo miro de refilón y... Con esa mala cara. Con mala cara, sí. Tan bello, esas cejas cafés. Son dos puntos. Es el chico de las cejas cafés. Es el chico de las cejas cafés. Mami, tú eres muy hermosa. No te cambio por la dama de rosa. Mamancita, tú eres original. Te ves mejor que la famosa Cristal. Era una canción que salía en los 80 y hacía un recorrido por las novelas venezolanas. ¡Wow! Ah, por eso era que Cristal, claro. Topacio, Leonela. Leonela, chico. Exactamente. Por eso te dije que podía sonar por estos días. Claro. Make Venezuela Great Again. Son mañanas en la X103. Mírala, ahí está 1993. Muy preciosa, ¿no? Claro, mucho world music. Sí, en sí, mañanas sí. de la X. Y usted puede contarnos hoy en @la_x_más_música cuál es ese artista que oía en la adolescencia con ahínco. Con ahínco. Y que hoy en día continúa oyendo con igual entusiasmo. @la_x_más_música. Entré desde Instagram. Aquí está Deep Forest. Esto se llama Sweet Lullaby. Cata Blanco, de Ana Rodríguez, y quien les habla, Alejandro Marín. Estamos juntos con ustedes mañana en la X. Ray con Where the Hell is My Husband. Las mañanas de la X, 103.9 FM. Bueno, vamos a hablar de Warner Paramount. ¿En qué va esa pelea, Diana? Ha vuelto a pasar, Alejo, cerrando el 2025. Se había presentado una nueva propuesta por Paramount antes de Navidad que contemplaba una oferta íntegramente en efectivo de $30 por acción y no pasó. Ha vuelto a ser rechazada. Esto se dio a conocer ayer, que no están interesados en seguir con esto. Mandaron un comunicado. Su directorio determinó la forma unánime que la oferta enmendada sigue siendo inadecuada, particularmente dado el valor insuficiente que entregaría, la falta de certeza respecto a la capacidad para completar la operación y los riesgos y costos que asumirían los accionistas. No logra cerrarla. Eso quiere decir que nuevamente es rechazada la propuesta de Paramount. Y cómo ¿cómo van las cosas? Sigue siendo Netflix el que compre a Warner. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Así está entonces el mundo de la televisión en Estados Unidos. Aquí está Billie Eilish. Man Child de Sabrina Carpenter en mañanas de la X 103.9 FM. Hay nuevas guías alimenticias. Ah, bueno, me gusta esto. Para que sepan. A ver. Para ser juiciosos. Sí, para estar cada vez mejor. A ver, vamos. Échate unos bifes de chorizo a la parrilla y destapa una leche entera. El gobierno de Estados Unidos ha actualizado las guías alimentarias federales, reforzando las recomendaciones de productos como la carne de res y los lácteos enteros y apuntando directamente contra los alimentos ultraprocesados. Ah, bueno. Se siguen recomendando grandes cantidades de frutas y verduras, pero por lo demás la guía le da la vuelta a la vieja pirámide alimenticia. Las guías nutricionales federales, que se actualizan cada 5 años, orientan las comidas en escuelas, en hospitales, en prisiones, bases militares, programas de asistencia gubernamental, impactando directamente a millones de estadounidenses y siendo también una guía para todas las guías alimenticias que encontramos en todos los colegios de toda Colombia. Ya entiendo, listo, perfecto. En toda Colombia hemos visto un tablerito donde aparecen unos huevitos, unas frutitas, y la pirámide. La pirámide. La proteína, la proteína. Dice entonces esta nueva guía, que seguramente se actualizará en algún momento en todas partes del mundo por recomendación de los Estados Unidos, que los adultos deberían consumir entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, entre 50 y 100% más que las guías anteriores, provenientes de carne roja, aves, mariscos, huevos, lácteos o fuentes vegetales. Ok. ¿Cómo les va con la proteína? ¿Es lo mejor? Difícil. ¿Es muy rica? Difícil. Pero toca comer mucha, ¿no? Supuestamente para cumplir ahora más con los valores. Ahora sí, más. Es demasiado. Pero comamos. Ahora más, es difícil. Bueno, huevos. Yo tengo que carnes, estar comiendo lácteos. ¿Cuántos gramos por de proteína diarias? Pero es que tú me pones a hacer esa fórmula de tres. A ver, ¿cómo yo, es? ¿Cuántos gramos de proteína es el? Es un, la es fórmula un es un adulto kilo. Debería consumir entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso. ¿Y tú cuánto pesas? Yo peso 70 kilos. Y tú tienes que consumir 112. No llego nunca allá. 112. Es complicadísimo llegar a 112 ¿Cuánto gramos. ¿Cuánto viene siendo 112? ¿Un carro tancado? Uf. Pero entonces huevos, muchos huevos. Sí, claro, tocaría comer 6 huevos exacto, en la mañana. Exacto, tocaría comerse 7 huevos diarios. Ah, yo sí puedo. 2 pedazos de carne. Sí. Tocaría comerse 4 latas de atún. Quesos. No, sí, es demasiado. No, es demasiado. 112 gramos de proteína es inalcanzable, en mi opinión. Sí. Uf. A menos que en serio tengas que, te sientes por la mañana. Yo no soy capaz de comerme más de 2 huevos diarios. Yo sí. No, una pericada de no 4, soy ¿no? Capaz. Tan rico que es. Diarios sí. No. Sí, no, una sí, pericada claro. Una vez al mes. ¿De pero qué? Diariamente. Mira, tú no estás colaborando. 6 huevos. Yo sí podría comer. Te garantizo que no. Sí, porque lo he hecho. Hagámoslo. Hagan el ejercicio no, de empezar quiero. A comerse 6 huevos diarios a ver yo cómo me les va. Yo he comido hasta 4 diarios. 2 claro. Al desayuno. Uno por sí. Ahí que meta unas lentejas al almuerzo. Claro. Y la comida con una arepita. Sí. Una vez al mes. No. Pero diariamente comerse 6 huevos diarios. Good luck. Dos, mira. Les deseo lo mejor. Yo sí confieso que, por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia, que estábamos en casa todo el tiempo, sí me comía 4 huevos diarios. Claro, repito, una cosa es comerse 4 huevos diarios una vez al mes, 2 veces al mes. Diarios. Sí. Una vez cada 3 meses, durante un mes haces eso. Pero todos los días de tu vida. No, además el bolsillo, qué afectación tan complicada para el bolsillo. No, no, no, yo y no. Yo no por no, los huevos, por la carne. No, no, yo creo que. Que el organismo que, se satura. Sí. Yo creo sí. Que los huevos son muy. Pero depende. Son complicados, son complicaditos. No, y hay los gente a la que le da gota, ¿no? Por tanta carne. Gota, creo que se llama esa enfermedad. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Tú qué podrías comer diario, siempre? No, yo como huevos diariamente. ¿Cuántos? Que más es o menos algo dos. Que una persona común y corriente le dice a uno. Tan rico ¿cómo que come es el usted huevo? Huevos diarios? No, ¿tú con quién te estás juntando? Sí, yo me como 2 huevitos ¿sí? diarios. 2 huevitos diarios está perfecto. Pero de ahí a comerme 6, uy no. Ahora yo tengo una pregunta. Mi entrenador, el señor Andrés Jaramillo. Don Andrés. ¿Cuánto se come? Entre 6 y 8 huevos diarios. Debe ser así. Claro, vegan. ¿Y él los hace como en sorbete? No tengo ni idea cómo, ¿podrías cómo hace hacer esa vuelta. Un ponche. Con no ese, ahora, 8, 9 esos huevos mira, es demasiado. Yo tengo que hacer una pregunta. ¿Esto que se sugiere para tiene un fundamento con nutricionistas? Claro, claro. ¿O es un tema también económico que quiere fortalecer ciertas áreas de la economía como los...? No sabría decirte, pero pues no es una idea loca. Que claro. Vamos a fortalecer a los ganaderos. A los aceites de oliva. Exacto. digamos que una nueva sección de grasas saludables ha favorecido los lácteos enteros sobre las opciones bajas en grasa y recomienda cocinar con aceite de oliva, mantequilla o manteca, cebo de res, manteca. Ya. Los carbohidratos altamente procesados como el pan blanco quedan prohibidos por primera vez. Ay, me duele porque sí, lo rico no sabe, que es el pan tan rico rollito. Que es. Uf, mira, me Jaldradito. Puedo comer 6 así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé cómo soportan ese montón de masacote. ¡Qué delicia! Alejandro, deja de juzgarnos. Porque cuando uno lo prueba, uno siente que lo abraza, que está acompañado. Cuando está calientico. Ay. Y suda la bolsa. ¡Ay! Y huele, huele. Se recomiendan los granos integrales, pero aparecen como la porción más pequeña de la pirámide. Sí, claro. Nada de azúcar añadida hasta los 10 años. Antes sí, era a los 2 años. Los adultos también deberían evitarla, así como los edulcorantes artificiales, incluido el aspartame de tu Diet Coke. Sí, es cierto. El aspartame. El aspartame es un reemplazo del artificial azúcar. Del azúcar que utilizan para... Y no es chévere. Para ¿cómo se dice? Para endulzar la Coca-Cola. Oh, y tan rica que es la Coca-Cola. Como es de rica. Uf, sabrosa. Y hay ciertas comidas que solo saben bien si está ella ahí presente. Claro. El aspartame está en la Coca-Cola cero. Yo estoy contento con mi coquita cero. Yo amo mi coquita cero. Gracias. Ahora, ¿qué pasa? Señor. Me inflama. ¿En serio? ¿Sí? Claro, una y mismo siento la barriga. Ay, sí. Catalina, es mi testigo que estoy tratando de dejarla. ¿Sí? ¿La Coca cero? Sí. Yo no soy adicto. Porque yo te digo, yo me tomaba por lo menos unos 5 litros de Coca-Cola diarios. Ay, no, Alejandro. No, lo entiendo, porque yo andaba con esta de 300. Uy, y me no. La... Pues ya llegaba a las 5:30 de la mañana con el desayuno de ella, era una Coca-Cola. Bueno, qué horrible. La Asociación Médica Estadounidense dio su aprobación, mientras que la Asociación Estadounidense del Corazón, Diana, del Corazón. ¿Dijo qué? Expresó las preocupaciones de que las guías pueden llevar a un consumo excesivo de sodio, proteínas y grasas saturadas. Ahí está. Y pues, esa es la nueva guía. ¿Hoy qué vamos a comer? Y hablando, hoy no sé, tú dirás, vamos a mirar a ver. Ay, hablando de cosas nuevas, guías nuevas, alimentos nuevos, guías de alimentación nueva, hay música nueva de Robin Konichiwa. Sí, está Robin, que anunció su nuevo álbum Sexistential. Sí. Y publicó 2 canciones, la radial es Talk to Me. Ok, aquí está. Es lo nuevo de Robin, se llama Talk to Me, en Mañanas de la X, 103.9 FM. Hay noticias de Hollywood, hay noticias no tan buenas, una que tiene que ver con una actriz llamada Evangeline Lilly. Sí, seguramente muchos la recuerden por el papel de Kate Austin en Lost o por el papel de Tauriel en la película El Hobbit. Pues resulta que ella confirmó a través de sus redes sociales que por un accidente que tuvo en Hawái tiene daño cerebral y estuvo hablando sobre el tema. I'm entering into this new year with some bad news about my concussion. The results came back from the scans and almost every area in my brain is functioning at a decreased capacity. So I do have brain damage from the TBI and possibly other factors going on. But now my job is to get to the bottom of that with the doctors. My cognitive decline since I smashed my face open has helped me to slow down and helped me to have a more restful finish to my 2025. Tuvo que bajarle las revoluciones a la vida después de que el declive cognitivo causado por el daño cerebral que dicen sus médicos produjo una caída. Sí, es que ella estaba contando que estuvo en Hawái hace unos meses, ella se desmaya y aterriza con la cara sobre una roca. A partir de ahí, pues empiezan todo este diagnóstico médico. Explica que hay pues mucha información sobre su conmoción cerebral, así que ella misma sale a aclarar lo que está pasando y que los resultados de las tomografías pues muestran que casi todas las áreas de su cerebro funcionan a una capacidad reducida. Y tiene que someterse pues a todo un tema médico de ahora en adelante. En otras noticias, Alan Jackson, el abogado de alto perfil que representaba a Nick Reiner en en el caso por la muerte a puñaladas de sus padres. El productor, actor, director Rob Reiner y la fotógrafa Michelle Singer Reiner se retiró del caso ayer. A partir de ahora, Reiner va a ser representado por la defensora pública Kimberly Green. Estaba vestido con un overol marrón. Reiner, de 32 años, no presentó declaraciones durante la breve audiencia. Un juez reprogramó su lectura de cargos para el 23 de febrero. Tras la audiencia, el abogado defensor Alan Jackson dijo a una multitud de reporteros que Reiner no es culpable. Hemos investigado este asunto de arriba, abajo, de atrás, hacia adelante, y lo que hemos aprendido y pueden darlo por hecho es que conforme a la ley de este estado, conforme a la ley de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato, afirmó. Reiner está acusado de homicidio en primer grado con circunstancias especiales por las muertes acuchilladas de sus padres, su padre Rob, de 78 años, y su madre Michelle, de 70. El forense del condado de Los Ángeles determinó que ambos murieron a causa de heridas infligidas con un cuchillo. Los cargos contemplan una pena máxima de muerte. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, dijo que aún no ha decidido si solicitará la pena capital. Estamos plenamente convencidos de que un jurado condenará a Nick Reiner, más allá de toda duda razonable, por el brutal asesinato de sus padres Rob Reiner y Michelle Singer Reiner, y lo hará de manera unánime, señaló. El mes pasado, tras la comparecencia inicial de Reiner ante el tribunal, Jackson declaró: hay cuestiones muy, muy complejas y serias asociadas con este caso. Deben tratarse, examinarse y analizarse a fondo, pero con muchísimo cuidado. Pedimos que durante este proceso se permita que el sistema avance, no con prisas para juzgar, no sacando conclusiones precipitadas. El Reiner más joven tenía un largo historial de abuso de sustancias y múltiples intentos de rehabilitación. Sus padres se habían mostrado cada vez más alarmados por su comportamiento en las semanas previas a los asesinatos. Expertos legales señalan que existe la posibilidad de que el equipo de defensa de Reiner intente alegar insanidad mental. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Estas noticias de actores, figuras en Hollywood, en la parándula estadounidense, con los anuncios de Evangeline Lilly y su daño cerebral causado por un accidente, y el abogado defensor del hijo de Rob Reiner retirándose del que será uno de los casos más sonados en los medios de comunicación en 2026. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Bueno, hoy estamos hablando con la Nación de Más Música, arroba la X Más Música. ¿De qué estamos hablando? De adolescencia, de artistas que nos han acompañado, que seguimos escuchando. Ok, ¿y qué dice la gente? Mira, por aquí dice Juliana, Metallica. Oh. También menciona Sebi a Los Auténticos Decadentes. Claire dice Madonna, Kiss, Duran Duran, Prince, y DJ Tiesto menciona Leonardo. Pero además de eso, Cintia dice, oía mucha radio y compraba los álbumes en las tiendas de la música, Pro Discos, Revista Cromos, Almacenes Éxito. Bambuco. Tengo 35 años y me acuerdo, por ejemplo, de Avril Lavigne, de los Black Eyed Peas, de Robbie Williams y de Gorillaz. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Sigan opinando sobre aquellos artistas de la adolescencia. Tears for Fears. Yo, Fati. The Tears for Fears, YouTube, sí, Michael Jackson, Metallica, George Michael, Church. Yo oigo a George Michael, de todo. El 70% del consumo de música mío es lo que veías en la adolescencia. ¿Para qué te voy a decir mentiras? Que uno se lo sabe. Es la zona segura. Es la zona más segura de todas. Todo está tan inseguro que es mejor. ¿En serio? Estaba escribiendo sobre eso esta semana, fíjate, que hay dos estudios por ahí que